Cierto que me quieres como yo te amo, porque no formamos nuestro propio hogar. Llévame contigo, quiero ser tu dueño, me tienes enfermo de tanto esperar. Quiero descubrir contigo un mundo nuevo, lleno de ternura, pleno de pasión, para que vivamos un amor eterno y lo disfrutemos solo entre los dos. ¿Qué esperas ya? ¿Y por qué te limitas con mi corazón? Si escrito está en mi ser que es inútil vivir sin tu amor. El amor es lindo mientras no se hiere, siempre se prefiere todo lo mejor. Para esa persona que tanto se quiere, se le da cariño sin limitación. Te quiero, mi vida, por muchas razones, algo tan divino que no sé perder. Por eso te pido, nunca me abandones, quisiera estar siempre donde tú estés. ¿Qué esperas ya? ¿Y por qué te limitas con mi corazón? Si escrito está en mi ser que es inútil vivir sin tu amor.